para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tom y Jerry tendrá un live action. La caricatura, que apareció por primera vez en 1940 bajo la realización de William Hanna y Joseph Barbera, tendrá una nueva película que combinará por primera vez elementos animados y de acción real. Hasta el momento se desconoce el título del largometraje, pero la historia ubicará al felino y al roedor en un lujoso hotel de la ciudad de Nueva York, donde el primero tendrá la misión de deshacerse del segundo, antes de que se lleve a cabo una boda importante en el recinto. Se planea llegue a la pantalla grande el 16 de abril de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.